Hey, de Alto Centro voy pa' Marcaney, llego a Cuento, voy pa' Mayarí. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían la arena, como sacudí que el jibe al Chan Chan le daba pena. De Alto Centro voy pa' Marcaney, llego a Cuento, voy pa' Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me salen las babitas y no lo puedo evitar. De Alto Cedro voy pa' Marcaney, llego a Cuento, voy pa' Mayarí. Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy pa' Marcaney, llego a Cuento, voy pa' Mayarí. Chan, chan, yo traigo aquí de Cuento a Mayarí. Chan, chanéate. Chan, chan, yo traigo aquí de Cuento a Mayarí. De Alto Cedro voy pa' Marcaney, llego a Cuento, voy pa' Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la papita y no lo puedo evitar. De Alto Centro voy pa' Marcaney, llego a Cuento, voy pa' Mayarí. Chan, chan, chan, chan, oh, oh, de Cuento a... Para Francia le cantamos, amigo, aquí con elegancia. Messi como Talebu, Bonju y Bonsuae. De Alto Centro voy pa' Marcaney, llego a Cuento, voy pa' Mayarí. Chan, chan, yo traigo aquí de Cuento a Mayarí. Chan, chanéate. De Alto Cedro voy pa' Marcaney, llego a Cuento, voy para Mayarí.